festejar. Todos bailando con mucha alegría, nadie se piensa, no vamos a bailar. Ya llegó el compadre que le voy a dar, sírvele primero pues se va a enojar. Ya el hijo de Mari tiene que cuidar, porque tu chiflado y el pastel va a picar. Traigan una silla, vamos a subir, a la quinceañera el regalo va a abrir. Cuida a los padrinos que quieren brindarla, no le sirvan mucho que no va a alcanzar. Todos bailando con mucha alegría, nadie se sienta, no vamos a bailar. Doña Josefina baila, baila sola, se puso en la cabeza un bote de soda. Más allá de un baño que llegó del rancho, siempre usamos la cifra rosa. Especialmente que llegó atrasado, no lo tome a mal, está retrasado. Que bailan el palo para los invitados, ya llegaron todos y a muchos colados. Apaguen la luz, vamos a bailar. Mira, me quiere despegar. Agarren a aquel que quiere cantar. Bien desafinado, cantando tomado. Ya me cayó más que son del otro lado. Ya se acabó la cena y ahora como le hago. Ya quítame a Martín que se acaba el barril. Cuenta, cuenta mentiras y todo.